Bueno, hola a todas, a todos. Para mí siempre es un placer encontrarme con redes y con radios de redes comunitarias. Creo que hacen un aporte fundamental a construir un tejido social que es muy necesario siempre y en estos momentos aún más.